cigüeñas. Rock and Pop, 20 años, directo, obras. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Un aplauso para Guillermo Boneto. Tengo la respiración. Es un día tan solo. En busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme. Un aplauso para Guillermo Boneto. Gracias. Sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar. Mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas debí llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Mira tan claro. Tan claro. Me busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo lo nada sé. Nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Eso yo lo sé. Cadenas sobre los pies. Sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sobre los pies, sin cadena sobre los pies. Ahí estaban los Pericos con Guillermo Boneto de los Cafres. Gracias, Guille. Guillermo Boneto de los Cafres, que van a estar después haciendo Sin Cadenas y Antesera, tratando de pensar.